Pues hola, buenos días. Estamos en el Foro Social Mundial de Madrid, con rodeados de mucha gente, propuestas, debates que van a estar todo el fin de semana. Y nuestra primera entrevista se ha acercado aquí con nosotros a los micrófonos de Agora Sol Radio, Ramón González, del colectivo Paraguay Resiste. Ramón, buenos días, gracias por acercarte hasta los micrófonos de Agora Sol Radio. Gracias. Bueno, Ramón, cuando estábamos viendo que lleváis aquí el fin de semana, bueno, vais a estar todo el fin de semana, nos comentabais. Y en principio, bueno, me gustaría que nos hablaras de esta iniciativa que tenéis aquí, que se llama Somos Observadores. Bueno, perdón, la iniciativa se llama Soy Observador de Curuguatí. Me gustaría, sí, de primeras, ¿qué es esta iniciativa? ¿En qué consiste? Somos Observadores de Curuguatí. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente sobre el desarrollo de un juicio oral y público a campesinos y campesinas que están procesadas por lo que se llama el caso Curuguatí. Curuguatí es una zona del Paraguay. Esta campaña pretende o busca exigir garantías de transparencia e imparcialidad en el proceso. ¿Y qué pasó para los que no estamos, sí, bueno, empezando a hablar de este tema? ¿Qué pasó en Curuguatí? Porque, ¿y cuándo? Sobre todo, ¿qué es lo que pasó en esta zona de Paraguay? El caso Curuguatí habla de una masacre de campesinos y policías en el año 2012. Hace unos tres años más o menos. Sí. En el año 2012 hubo esta masacre, que fue realmente un montaje, una encerrona al que cayeron policías que estaban gestionando el desalojo de una tierra ocupada por campesinos. Y en un momento de confusión aparecen baleados en la selva desde puntos desconocidos. Y ahí se produce la matanza. Caen muertos 17 ciudadanos, 11 campesinos y 6 policías. Madre mía. Esa matanza genera un shock, digamos, en la sociedad paraguaya y justifica un golpe de Estado. En ese momento que gobernaba en Paraguay un líder popular distinto al que había estado. Exactamente, ¿no? Que había roto la tradición de dictaduras en Paraguay y el gobierno hegemónico de un partido que estuvo durante 61 años en el gobierno. En unas elecciones democráticas sube este señor, Lugo, se llama, un ex sacerdote, inspirado en la teología de la liberación, logra hacer un frente común, una unidad popular de movimientos sociales y partidos políticos, y consiguen llegar al gobierno. En ese gobierno, ya te dije, desbanca a una dictadura de más de 60 años y inicia un proceso de políticas de perfil social popular, ¿no? De izquierda, dentro de aquella onda que recorre América, ¿no? Desde Lula, Bachelet, Chávez, Evo Morales, Correa, ¿no? Dentro de ese fenómeno entra Paraguay, por fin. Es una sorpresa porque la soledad de Paraguay y sus años de dictadura hacen que ese sueño de un gobierno democrático y popular sea realmente insólito. Pues esta matanza está orquestada para generar justamente ese impacto social y político que permitió la aparición de un juicio político. El parlamento, es decir, diputados y senadores, son del antiguo régimen. Que son los que organizan el golpe disfrazado de legalidad. Entonces le hacen un juicio político a Lugo, declarándolo incapaz de gobernar el país y responsable de esta masacre. Y entonces, desde esto, desde vuestra organización, Somos Observadores de Curuguatí, o sea, queréis, lo que pretendéis es que este juicio, que, ¿no?, que nos comentabas antes, que empieza ya, sí, ¿no?, sea imparcial. Porque desde el principio está todo viciado de nulidad. No hay garantías de un juicio justo. Entonces, claro, porque estos campesinos son absolutamente inocentes. El juicio está lleno de arbitrariedades y no hay pruebas. ¿De qué se les acusa, Ramón? ¿De qué se les acusa a estos campesinos? ¿De qué se les quiere acusar? De la matanza, de ser responsable, o sea, de haber matado a los policías. Ellos. Sí, sí. De haber iniciado la... Y no, existen pruebas contundentes de que las armas que portaban estos campesinos, que eran armas muy rústicas, muy rudimentarias, apenas para autodefensa o cacería, rifles y escopetas, no fueron disparadas. Hay en la investigación se comprueba que no fueron disparadas y esos datos desaparecen. Luego se encuentran casquillos de armas automáticas y hay una grabación sonora que demuestra que el sonido de las balas que se disparan pertenecen a armas automáticas por su secuencia, por su frecuencia. Incluso fueron revisadas esas grabaciones aquí en España y forenses han dicho, estos son armas automáticas. Los casquillos de esas armas automáticas son recogidas por un campesino, puestas en una bolsita y entregadas al fiscal que iba a hacer la investigación. Y el fiscal las hace desaparecer. Es decir, lo que le estoy contando suena a chiste, ¿verdad? Pero es real. Desaparecen esos casquillos y el fiscal explica que no las encontraba relevante. Y desaparecen esas pruebas. Existe un vídeo, y que está en YouTube, en donde se ve al campesino entregándole a este fiscal la bolsa con los casquillos de las armas automáticas. Con toda esa evidencia, pretenden hacer un juicio donde culpan a los campesinos de haber sido los culpables de la matanza. Hasta las Naciones Unidas ya han intervenido, exigiendo que se aparte a este fiscal de la causa por su declarada intencionalidad, por su prevaricación. Su poca imparcialidad. Que está ocultando y destruyendo pruebas con la intención de tal. ¿Qué pasa con este fiscal que resulta ser que es nada menos que pariente de los terratenientes encontrados culpables de la matanza? Sí. ¿A qué se enfrentan estos campesinos si son declarados culpables? ¿Cómo? ¿A qué se enfrentan? ¿A qué penas se enfrentan los campesinos? Son acusados, en principio son acusados, la primera acusación es de homicidio doloso, claro, en grado de tentativa. Sí. Y sin que se haya probado ni siquiera que se hayan disparado las armas. La segunda acusación es invasión de inmueble ajeno. Pero las tierras donde ocurrió la masacre son del Estado paraguayo, no son privadas. Y la tercera acusación es asociación criminal, por organizarse para luchar por un pedazo de tierra. Ya. Y bueno, desde aquí lo que estáis intentando es que sea visible, ¿verdad? Es un caso escandaloso que se está pensando concluir, digamos, para dejar una cuestión de ejemplo a los movimientos sociales, para debilitar, digamos, el movimiento campesino. Pero esta impunidad es posible desde el momento de que no hayan testigos. Pero si nosotros nos planteamos ser observadores del juicio y acompañar el juicio, vamos a obligar a que haya un mínimo de transparencia y un mínimo de legalidad. Por lo tanto, un mínimo de legalidad tiene que declarar inocente a estos campesinos, porque las muestras, las pruebas demuestran de que el proceso está nulo desde su inicio. El mismo fiscal encargado de su investigación está viciado. El juicio es a la vista ilegal, injusto, y solo es posible esperar que sean declarados inocentes y anular el juicio y dejarlos en libertad. Y desde aquí, desde la lejanía, desde los que no estamos, ¿no?, en Paraguay, estáis haciendo que ese movimiento sea visible desde las redes sociales, ¿verdad? Sí, la intención es esa visibilidad. Porque una característica muy ya asumida en Paraguay es su soledad. En Paraguay es una región muy aislada, muy sola. Entonces, esa soledad y ese aislamiento permite mucha injusticia y mucha impunidad. Pero ¿Cuántos habitantes tiene Paraguay? Paraguay tiene el tamaño de España. De España. Y tiene 6 millones de habitantes. Fíjate. Los latifundios más grandes del mundo están en Paraguay. Uh-huh. Más del 80% de la población no tiene tierras. Uh-huh. Y claro, la tierra está en propiedad de cerca del 2%. Claro, claro, entonces sí, al final son, claro, en este mundo en el que vivimos de tanta sobreinformación, un país, digamos, tan, con sí, una población tan pequeña no tiene acceso, ¿no?, sí, a los medios de comunicación como puede tener otros países más grandes. La riqueza, digamos que hay muy poca visibilidad de lo que ocurre en Paraguay. Y esa poca visibilidad permite toda esa impunidad. Exacto. Ahora, la tierra es la riqueza principal del Paraguay. Por eso este es un drama que está dentro del contexto de la lucha por la tierra, de derecho a la tierra que tienen estos pueblos campesinos. El principal enemigo hoy es el tema de la soja transgénica. Eso, sí, o sea, la cuestión agraria. El principal enemigo de Paraguay, sí, ahora mismo es la soja, ¿no? Que, sí. Curioso, ¿no? Algo que debería ser algo beneficioso, ¿no?, para un país, sí, y es, sí, sí, sí, su, sí, máximo. ¿Por qué? Sí, es porque es un robo total. Ni pagan impuestos, que ni necesitamos que paguen impuestos, sino sencillamente el principal problema de la soja transgénica son los agrotóxicos, ¿no? Uh-huh. Ellos fumigan las plantaciones, acaparan la tierra, desplazan a los pueblos campesinos y envenenan la tierra. Es un drama y un destrozo que se está haciendo al país, ¿no? Uh-huh. Pero lo que yo te decía, dentro de la esperanza, es que los tiempos han cambiado y hoy, gracias a Internet y a los contactos y a las redes, esa soledad se está rompiendo y Paraguay está menos solo. Entonces, esta campaña forma un poco parte de esa posibilidad. Claro. De, sí. Y esta campaña tiene eso, sobre todo su fuerza en las redes sociales, que si te parece las recordamos, sí, ¿no? La campaña Somos Observadores de Curuguatí. Eso de la campaña, en general, la campaña, sí, a la que se puede sumar la gente para que el pueblo paraguayo se sienta menos solo, uh-huh, y nosotros podamos asumir un compromiso también de acompañar. En Facebook el perfil es Paraguay Resiste en Madrid. Uh-huh. Es muy fácil de ubicar. Paraguay Resiste en Madrid. Sí. También existe este colectivo en Barcelona, en Ámsterdam, en París y en otras ciudades. En sí. Mm. Entonces, en cada una ya lleva el nombre de la ciudad es que está este colectivo de paraguayos y extranjeros solidarios. Uh-huh. Entonces, en Paraguay Resiste en Madrid encuentran la campaña y se pueden informar. Seguir de cómo se puede uno convertir en observador de este proceso judicial. De este proceso que, si te lo recordamos, empezaba el 22 de junio, ¿verdad? Pero sí, has dicho que lo han retrasado. Justamente por la aparición de este movimiento de observadores, se vieron presionados a cambiar de fecha, postergaron a un mes, en donde se verá, cambiarán de estrategia, porque no estaban pensando que iba a haber una respuesta tan masiva de, uh-huh, observadores, porque el movimiento está corriendo por todo el mundo. Uh-huh. Paraguay Resiste existe en estas ciudades, pero el movimiento de la campaña existe en muchísimas más ciudades, en Norteamérica, en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, en Brasil, en Argentina, todos los movimientos solidarios que estén trabajando en red en este momento se están enterando, se están de volcando este caso, con vosotros. Bueno, pues qué bien, mira, esto es una buena noticia, ¿no? Las, uh-huh, redes sociales también valen para visibilizar, sí, cosas que se nos quedarían lejos, no solo para meternos en líos, ¿no? Para cotillear, sí. Exactamente, o para que dimitan concejales, sino también sirve para cosas tan interesantes como esta. Pues Ramón, muchísimas gracias. La verdad es que como tenéis varias cosas aquí este fin de semana, como antes que nos has traído reunión, bueno, charla sobre Galeano, bueno, probablemente hablemos del día, probablemente, pero bueno, yo de todas formas con este tema te despido. Gracias por haberte acercado hasta aquí y eso. Yo te dejo el material y cada vez que puedas anunciarlo. Claro, ya te decía, es hacerse una foto con el cartel. Una foto con el cartel, soy observador de los aportes, Curuguatí. Sí, perfecto. Sí, y subirlo luego a la red. A las redes. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ti, Ramón, por acercarte hasta aquí a Guadalsol Radio. Estamos en contacto. Un beso. Buenos días, gracias. Un beso. Chao, chao.